el tren que se alejó, va mi amor que me dejó, que de mí se ha separado sin un adiós. En mi mente siempre está el recuerdo de aquel tren que alejó 500 millas mi querer. Aún recuerdo aquel ayer en que solo me quedé, cuando vi que te alejabas en el tren. Yo podría imaginar que te fuiste sin pensar en lo solo que quedaba sin tu amor. Siempre oiré silbar ese tren que se llevó a 500 millas lejos a mi amor.